sweet words and your puppy eyes. Every single smile from you make me so upset. Stop me in the back without any regret. A story was blown down one of your lines. For every laugh from you is a tear that I cry. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Somos Alejandro y Camilo y Zombilón y aquí dedicamos nuestro tema No Name. A todos los que nos están escuchando, un saludo. Just to please tell me, do I deserve this? Estamos vía telefónica con Zombie Love, con dos de sus miembros. Buenas noches, que ellos mismos se presenten. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues aquí Cami, la cantante, y yo, Alejandro, bajista. Zombie Love, una banda de la isla de Lanzarote. ¿Cuánto tiempo lleva la banda actualmente en funcionamiento? Como unos 6 meses. ¿Perdona? Como unos 6 meses. ¿Seis meses? Sí, empezamos en julio del 2010. Ah, o sea que entonces son una banda bastante bastante jovencita todavía, ¿no? Sí, estamos verdes todavía. Pero bueno, eso no quita que hayan hecho bastantes conciertos hasta la fecha, ¿no? El FIFEA creo que fue la primera que los vi yo a ustedes. Y hasta ahora también con los Barrios Suena también han tocado. Sí. ¿Qué tal los conciertos? Pues bastante bien, sobre todo ahora con la integración del nuevo guitarrista, Chango. Hemos conseguido, por así decirlo, el sonido que buscábamos. Uh-huh. Sí, bien contundente y también con sus baladitas también. Uh-huh. Y bueno, porque preguntarte a ti directamente sobre el estilo igual casi se nos escapa, que eres más de sonidos oscuros, brutales y metaleros. Más oscuro, eso, más oscuro. Por eso, igual Cami, que es la vocalista, bueno, no es que sea ni más ni menos, pero igual Cami igual nos podría hablar sobre el sonido de Zombie Love. Tú nos acabas de decir que era lo que buscaban y bueno, la opinión de ella supongo que será también la misma, supongo que sí, ¿no, Cami? Bueno, pero es un rollo bastante, digamos, rock mezclado, es bastante retro en realidad, porque hay sonidos que ahora, por ejemplo, las bandas que salen ahora, que son poperos, porque básicamente somos bastante poperos, no salen esos sonidos ya, y es bastante rock and roll de antes y funky, algo así. Así que decimos que es algo indie y todo el mundo lo entiende. Mezclado. Sí, yo recuerdo eso con el FIFE, que le preguntaba a mí, como les digo, qué estilo, cómo dice, no, indie rock. ¿Es una etiqueta que se les puede colgar o una etiqueta que se les puede, que los puede definir actualmente a Zombie Love? Sí, podría ser. Bueno, y en cuanto a grabaciones, ¿tienen temas grabados de uno de los directos, creo, de los Barrios Suena? Pero aparte de eso, ¿tienen algunas cosillas más grabadas? No, estamos empezando con la preproducción de lo que va a ser la primera maqueta seria, por así decirlo. Ajá. Y estamos en ello, estamos en backstage cuando empezamos a grabar las baterías y demás. Uh-huh. Y vamos a traer para adelante cómo va la cosa y también buscando productores y cosas así. Buscar conciertos y darnos a conocer. Pero la maqueta ya la están autoproduciendo, grabándola en algún lugar, en algún... el estudio de grabación, casero. No, no, todo casero. Tenemos el vecino de nuestra batería, Frank, que es un técnico de sonido bastante bueno y nos está ayudando en las labores de producción, masterización y todo eso. Ajá, perfecto. Bueno, entonces si tienen esa colaboración y puedan aprovecharla, pues mira, tal como está la cosa actualmente en Lanzarote, con los pocos sitios que tenemos donde elegir a la hora de grabar, pues se antoja interesante eso de los estudios caseros. Se van a La Palma, dice, a la Gran Canaria. Sí, el 13 de mayo. ¿Y cómo se ve esa aventura fuera de la isla de Lanzarote? Todo fue por el concurso de bandas que hay en la sala Dukes, en Playa del Inglés, ¿verdad? Sí, en la Playa Inglés, sí. Pues ahí, que el ganador del concurso va... El ganador va al primer pollo rock center, a tocarse de velocidad. Y nosotros buscamos excusa para salir fuera a tocar, básicamente. Hombre, siempre es buena la excusa, ¿no? Claro. Y más en Gran Canaria, que disponen de lo que aquí carecemos, que son sitios de tocar, salas donde poder desarrollar la música de las bandas, ¿no? Pero bueno, que lo vamos... Va a ser algo raro, en realidad, porque aquí, por ejemplo, tenemos como, digamos, más o menos público. Algunos seguidores, ya, como los amigos y tal, y ahí no conocemos a nadie, va a ser wow. ¿Pero tocan solos ustedes allí o tienen otra banda que va a tocar con ustedes? Hay dos bandas más, pero todavía no sabemos quiénes son. Ah, vale, de acuerdo. Bueno, pues sí te puedo adelantar que la sala está bastante, bastante bien, una acústica muy, muy buena, y ya verá que no le va a defraudar el tocar allí. Esperemos, pues las expectativas son muy altas. Esperemos que sea un buen concierto y que la liamos. Sí, ¿no? Dime, Cami, perdona. Que haya fleje gente, como se diría aquí. Sí, yo creo. Sí. Gente siempre tiene que ver, ¿no? Además, supongo que será gratuito, ¿no? El concierto. No, son 4 euros. 4 euros, bueno, pero tampoco es una cantidad exagerada por 3 bandas, ¿no? No está mal. Era típico eso de 1 euro para sala y 1 para cada grupo. De todas maneras, sí te digo que la costumbre de pagar que hay allá no es la misma que hay aquí, o sea, aquí le pones un precio y ya te miran con mala cara, ¿no? Pero allí hasta la fecha no existe esa historia, ¿no? Aunque siempre es gratis más atractivo, como el que dice, ¿no? Pero bueno, tampoco está de más. ¿Zombilo tiene alguna meta fijada a corto, medio o largo plazo? Pues por así decirlo, a largo plazo, que esperemos que no sea muy largo, será llegar a la discográfica Fueled by Ramen, que es la discográfica de la banda Paramore, no sé si conocen. Pánica de Disco. Pánica de Disco, bandas de ese estilo. Uh-huh. Y queremos llegar ahí, básicamente. Poder llegar a hacer una gira con esa banda también. Sí, estar en primera parte, por ejemplo, y wow. A veces hay gastos y ese tipo de cosas. Bueno, son bandas que son sueños que tienen todas las bandas, pero nosotros... Como decimos, con 2 pares de bien puestos, vamos a intentar llegar. Hombre, todo es primero la ilusión, ¿no? Y después las ganas y el empeño, yo creo que te pueden hacer llegar a donde tú quieras, ¿no? O por lo menos intentarlo, que es lo principal. Intentarlo no cuesta nada. Es como el que dice, el no ya lo tenemos. Ahora, vamos a probar a ver lo que pasa y a intentarlo. Ya. Sí, pero hay ganas, es algo que nos ilusiona bastante a todos ya. Y estamos como que ya queremos salir de la isla y darnos a conocernos un poco afuera. Claro, eso también es un punto muy importante. Bueno, volviéndolo a la banda, los miembros del grupo, hablaba ayer con Alejandro y me decía que son una especie como un poquito de popurrí, ¿no? De uno de aquí y otro de allí. Aunque ahora Francia está un poco más encima, por encima, digamos, que el resto de los componentes, ¿no? Los integrantes grabamos. Sí, sí. La nacionalidad, el popurrí de nacionalidades que tenemos. Bueno, a ver, somos 2 franceses, el batería y yo la cantante. Matt, que es el guitarrista principal, es inglés. El otro guitarrista solista, Chango, bueno, que se llama Jonathan, pero le llamamos Chango, es argentino y mal de canario. Y yo creo que es casi pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo se unen? diferentes nacionalidades en una sola banda. Aunque bueno, en Lanzarote sabemos que hay muchas nacionalidades, ¿no? Pero ¿cómo llegan a reunirse? Pues todo empezó sobre una playa en realidad, en Costa Teguise. Y fue en plan que yo de una amiga conocía al guitarrista, Matthew. Y empezamos a hablar y vimos que nos coincidían montones de gustos en música. Y empezamos a componer un tema. Y yo me fui luego durante un tiempito y cuando volví, él tuvo ganas de montar una banda. Y de ahí salió en realidad. Al principio había otro guitarrista también. Que al final cambiamos con la banda y para encontrar a alguien que iba a pegar más con el estilo. Y al final pues se cambiaron algunos integrantes y todo y ahora somos a... Pero siempre ha habido un popurrí, el primer bajista era inglés, el segundo era argentino, el tercero canario, luego el primer guitarra uruguayo y el segundo argentino. No sé, que lo hacen adrede o es que van apareciendo. Es Lanzarote. Sí, hombre, eso puede... Argentino, ¿sabes? Sí, eso puede ser el fiel reflejo de Lanzarote, del Lanzarote actual, ¿no? De la convivencia de diferentes nacionalidades en un sitio tan pequeñito como es la isla, ¿no? Sí. Pero es bastante bueno para las bandas, me parece a mí. Porque cada uno tiene una cultura diferente y entonces, no sé, las músicas también... Sí, claro. Claro, eso se tiene que ver reflejado a la hora de componer, ¿no? Cada uno traerá su historia, su cultura, y claro, todo eso se entremezcla entre unos y otros y sale lo que sale. Sí, bastante. Bueno, y Zombie Love, ¿por qué Zombie Love? Es todo una risa en realidad, porque al principio era, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? Lo típico, empezando a buscar nombres, haciendo listas, no, eso no pega, eso no sería, no se va a quedar en la mente. Y un día llegó el guitarrista Mafia a un ensayo y dice: ¿qué os parece Zombie Love? No, está pegadizo, mola. Vale, pues Zombie Love. Y así fue. Y no sé, a lo mejor lo saco de... Porque juega mucho a videojuegos de zombies. Entonces a lo mejor de ahí... Probablemente tiene mucha lotería como el que lo haya sacado de ese sitio, ¿no? De alguna película o algo. Bueno, pues para ir despidiendo, si tienen alguna cosita más que añadir, fechas de concierto, MySpace, Facebook, todas esas páginas o redes sociales donde podemos encontrar a Zombie Love, si tienen música para descargar, para oír, vídeos. Pues tenemos de redes sociales Facebook, el MySpace, cuando saquemos la... hay uno, pero son de los temas viejos, ¿no? Pero no solemos dar publicidad de ellos porque queremos armar uno nuevo con los nuevos temas, bien hechos. Pero básicamente donde nos pueden escuchar es en YouTube. YouTube, www.youtube.com/zombielogofficial, con doble F. O en inglés, oficial en inglés. Okay. Y luego también en Facebook y en Twitter, que es ZL Official. Una pregunta final, por lo de oficial, ¿eso denota en la banda una visión más allá de la isla? Por supuesto, sí. Sí, pues normalmente lo hubiese puesto en castellano con una sola F, ¿no? Pero doble F ya se incluyen las intenciones de la banda. Sí, queremos salir fuera, sobre todo porque también nuestros temas están todos en inglés. Todos sabemos hablar inglés, básicamente. No es de llegar a un concierto y decir todos son guiris y hablamos en español. Guiris sin ánimo ofender, para los que no estén escuchando. Pero sí, básicamente eso, lo que queremos es salir de la isla y darnos a conocer por todo el mundo, si puede ser. Pues nada, desde aquí la mejor de las suertes y en lo que podamos apoyarlo, sabe que pueden contar tanto con el programa de radio como con también sancocho.com, para uno o para otro lo que quieran, y esta es nuestra mano, pues nada, ya sabe que puede contar con ello. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias y pa'lante. Gracias. Igualmente, y felicidades a todos por lo de Sancocho y demás, que está muy bien la página, la sigo desde hace un montón de años y demás, y puta bien para adelante. Venga, muchas gracias, Vicky. Venga. Bueno, chao. Chao. Serán Cami y Alejandro, miembros de Zombie Love, la banda encargada de estar esta semana en la Sama Rockera, este espacio dedicado a las bandas de las Islas Canarias. El día 13, si no recuerdo mal la fecha, ahora estarán tocando en la Sala Duque en la isla de Gran Canaria, y casualmente el día siguiente, el día 14 de mayo, lo estará haciendo Papá Pupa en la Sala Rolling, también en el sur de Gran Canaria. Vámonos a escuchar It's True, uno de los temas de Papá Pupa. Oh, Aunque te lo habíamos adelantado anteriormente, recuerda que la próxima semana tendremos a Cromagino Pun desde Lanzarote nuevamente. Y a la semana siguiente a Papá Pupa, la banda que acaba de sonar hace, pues, ahora mismo, evidentemente. Y pasamos a Marbert Hill. Y luego tendremos a una banda de la isla de Gran Canaria que se han reunido pasado muchísimos años. Estamos hablando de Eder Altay. Los tendremos también en la Sama Roquera, este espacio de noche de rock and roll dedicado al rock de las Islas Canarias. Cerramos, sí. Cerramos noche de rock and roll. Cerramos la Sama Roquera. Hasta la próxima semana. Bueno, voy a pasar el dedo y el primer tema que toque es el que va a sonar. Bueno, venga, buenas noches y saludos.